para rescatarte y enseñarte a caminar. Eso es algo que tendrías que aprender. Dicen que no hay forma de volver. Y hasta entonces vas a gritar. Es la forma de saltar para ser tú mismo y dejarte rescatar. Esta vida es un juego sin final. Sufres y el dolor te cambia. ¿Cómo están, chicos? Otro miércoles, otro mitad de semana, con esa alegría que nosotros venimos a la mitad de semana porque nos encanta encontrarnos en la radio y tener novedades y cuestiones para compartir con todos ustedes y leerlos desde el otro lado, que bueno, les agradecemos que siempre están desde aquel lado de la radio escuchando y participando con nosotros en cada programa. Le doy la bienvenida a Juan, a Sofi y a Luciana. Chicos, si quieren en ese orden ir saludando a los oyentes. Buenas tardes a todos. Feliz miércoles, mitad de semana exactamente, como decía Gabi. Estamos partiendo al medio de la semana. Ya queda un tramito cada vez más corto para el fin de semana y solo unas horas para un próximo capítulo de Aliados. Sofi. Hola chicos, hola a todos. Esperemos que hoy ya aparezca internet, así que esperemos no tener problemas. ¡Morosa! Bueno, hola Juan, hola Gabio y hola Lu. Buenas tardes, como todos los miércoles acá, con novedades, con chismento, con música, así que venimos con todo. Bueno, para los que están y los que no están, los van a escuchar después, acá estamos siempre. Sí, lo lindo esto de que la gente que por ahí nos escucha después siempre nos deja algún comentario, algún mensajito, así que sabemos que están del otro lado. Salvo ahora creo que hemos sufrido la baja de Amaya, ¿no? Porque anda sin computadora, una de las chicas de España. pero bueno, si nos llega a escuchar, que sepa que nos acordamos de ella. Siempre presente. Bueno, chicos, hemos tenido una consigna donde algunos de nuestros aliados ya nos han respondido algunas cositas. La consigna, Sofi, ¿se la querés recordar al aire? Sí, bueno, la consigna es debido al capítulo de hoy, que es Vas a gritar de aliados. Entonces nosotros queremos saber qué y a quién te gustaría gritar y qué cosas te hacen gritar de alegría y cuáles de rabia. Muy bien. En este caso, bueno, más allá de decir, sabemos que es el título de hoy, es del capítulo de aliados, quiero confesarle, porque la gente que me sigue en Twitter capaz que ya lo sabe, si me ha leído, pero si no, sépanlo ahora, que mi canción favorita de todo el CD de aliados es Vas a gritar. Me encanta la letra, el tono, las voces, todo me gusta de este tema. Y lo canto a los gritos, de este lado. Lu, si no sé si tenés algo para compartir con nosotros con respecto a la consigna. Y yo grito todo el tiempo. Sí, soy de gritar muy más. Nada, en realidad de rabia cuando me peleo mucho con alguien de mi familia, o en realidad cuando me enojo muy feo y empiezo a levantar el tono y bueno, parezco el Incredible Hulk, no soy yo, hablo con una voz distinta. Pero más que nada de eso, de rabia, o por ahí, qué sé yo, cuando pierde un partido Boca o algo así, sí, me da muchísima rabia, o cuando veo cosas que me indignan del país también. Y de felicidad, cuando sé de gritar mucho cuando lo veo a Peter en la tele, lo quiero confesar. Pero pido un grito que se escuche en toda la ciudad. ¿En serio? ¿Es eso? Sí. O sea, vos ves Peter en la TV y gritas. Sí. ¿Qué gritas? Pero grito un grito de, y no sé, lo que se me venga al momento, pero pido un grito muy finito. Por ejemplo, ¿le gritas algo? ¿Le decís algo? Sí, de todo. Ah, no, de todo. ¿Cómo? Mi mamá y mi papá me miran, revolean los ojos. O sea, ya están como medio cansados, pero bueno. Sí, me sale de adentro la fanática y bueno, no me puedo contar. La fanática, y contate alguna de las frases que le gritas. Y depende de cómo esté también, porque si está muy relax, no nota tipo AM, no digo muchas cosas, pero cuando lo veo así tipo Martín Fierro con ese smoking que estaba el otro día y me salen las guasadas de dentro, chicos. O sea, que te gusta entrajado, como quien diría. Claro, okay. Sí, bien vestido. Bueno, ¿no nos va a contar ninguna frase? No, me lo guardo para mí. No, pero también de felicidad cuando apruebo algo de la facultad o cuando, no, qué sé yo, veo gente que hace mucho que no veo o alguna linda noticia, sí. O sea, ¿sos un grito caminando? Sí. Es que es más, a mí hay gente que por ahí está haciendo fileros en la facultad y está de espalda a mí y yo hablo y me escuchan hablar y enseguida se dan vuelta y saben que soy yo, o sea, a mí me reconocen por la voz y los gritos que pego, o sea, no te hablo nunca, casi, muy bajo, no puedo hablar bajo. Así que sí, ajá, vivo gritando. Mira vos, o sea que vos en la facu decís, ahí viene la gritona. Más o menos. Sí, y contame una cosita, o contanos a todos, ¿no? Y esto de que decís que peleas con tu familia, ¿pero por qué? ¿Te peleas con tu mamá, con tu papá, con tu hermano, con todo el mundo? No, por cosas particulares. Creo que dice que cuando tenés una convivencia es muy común siempre chocar con alguien, pero la verdad es que tenemos bastante buena relación, pero viste que, qué sé yo, mi hermano deja cosas tiradas y a mí me saca, entonces bueno, discutimos a ver por qué dejó las cosas tiradas ahí, yo voy y la ordeno y a los 5 minutos otra vez están tiradas y bueno, es una pelea por el desorden más o menos con mi hermano, pero nada, más que nada en eso, pero sí, cuando me enojo, no, soy bastante en ese sentido, no me gusta ver las cosas desordenadas. No sé, yo, mira, no soy analista, pero me das a que tú seas pura histeria lo tuyo. Yo quiero que esté todo bajo control. Juan, ¿qué decís? No, yo propongo un cambio de consigna para no para los oyentes, solamente para Luciana. La pregunta sería, ¿cuándo no gritás? Eso sería, ¿qué cosas no te hacen gritar? Y ahí tendríamos la consigna adecuada para la más peque del grupo. Uh-huh. Bueno, yo propondría que entonces tu arroba ahí en Twitter dejara de ser Dulcinea y quiera la gritona. me parece, ¿no? Me parece que la Dulcinea se hace la dulce acá y nos vende, nos está vendiendo pescado podrido esa chica. Bueno, pero es más, ese sobrenombre tiene una historia. No es por dulce. Yo en la escuela era demasiado boca sucia. Entonces yo estaba en clase de historia, en el fondo me sentaba yo siempre, viste que las del fondo somos las que hablamos más. Y me apreté el dedo con una mesa, con dos mesas, y estaban todos callados y pegué todas las puteadas había de puerta en Argentina, en inglés. ¿Mm? Y la profesora de historia, para no ponerme una sanción, me dijo, pero qué boquito Dulcinea. Y ahí quedó el sobrenombre, y bueno, todos se me rieron, pero por eso quedó Dulcinea, sí, ¿no? Yo me imaginaba que venía por lo de dulce y soñadora. Mirá lo que me vengo, mirá lo que vengo a conocer, doña Luciana. Y la Sofa, que está muy calladita de este lado, esta es una gritona. Esta debe pelear con los vecinos. Ah, esta grita, le grita a la gata, le grita al televisor, le grita a la compu, le grita al espejo, le grita a la pava. Acá de contar, Sofi. ¿A quién gritas vos? ¿Por qué gritas? Me están difamando de una manera, yo nada que ver. Bueno, también, soy muy gritona. ¿Viste? Yo tengo, saqué la voz de mi papá, porque no se dio cuenta, y siempre gritamos, y cuando peleo con mi papá, ahí es puro grito, mamá agarra sus cosas, se va, y nosotros nos quedamos gritando. Grito por mucho, grito por política, de rabia grito, por política, por fútbol, por lo que venga. Cuando en la novela no me gusta algo, le contesto. Yo hablo mucho con el televisor, sobre todo. ¿Y el televisor te contesta? Y a ver... Chicos, ¿nunca les pasó que están mirando el noticiero y dicen, ¿y eso dónde fue? Y les contesta y le dice, esto pasó. ¿Vos sabés que mi televisor no me da bola? Me parece que es sordo mi televisor. A mí me contesta. También hay que saber qué preguntarle al televisor. Obviamente que si estoy mirando un programa de cocina y le pregunto el estado del tiempo, el televisor no me va a contestar. Esa le hace la pregunta justa en el momento justo. Muy bien, sí. Sí, Sofi, perdón. Le quería seguir preguntando a Sofi con esto de que grita. ¿Sos de gritarle a los vecinos? Porque yo te imagino gritándole a los vecinos. No sé por qué, pero te imagino haciéndolo. No soy tan no, jamón. No, no, porque ahora acá en el edificio no tenemos mucho vecino. Tengo una vecinita que ojalá que no me esté, que me esté escuchando y que sepa. A veces se pone. Yo estudiando los sábados a la noche. Claro. Muy, muy para la facultad. Y la chica entrando y saliendo todo el día a los gritos. Así que en un edificio que es así chiquitito. Ajá. Que sí, viste. ¡Cállate! Bueno. Pero después, no soy de gritarle a los vecinos. Sí he tenido un día, les voy a contar una anécdota. Bueno, ya, el que no sabe que me gusta mucho el... fútbol, somos muchas, ¿no? He ido a mirar... Estoy en Rosario. Sí. ¿Eh? No, que ves si somos muchas, son dos, una y dos. No, somos muchas las mujeres que miramos fútbol. Igual, peor que los hombres criticando el fútbol, ¿eh? No, sí. Yo conocí a Sofi nada más. Ahora me estoy enterando también que Luciana también mira fútbol. Sí, ahora estoy en un proceso donde no miro fútbol porque estoy indignada. Pero sí, estoy también en la cancha y ustedes no saben cómo. Sí, Sofi, contale tu anécdota. Sí, contalo de la vecinita. Bueno, iba a contar el fútbol. Fui un día a mirar un partido, un bar, porque no lo podía ver en mi apartamento. Bueno, un mal resultado, yo estoy viviendo en Rosario, fue un partido contra Newell, que es un equipo local de Rosario, toda la ciudad gritando a favor de Newell, y yo en medio de la calle gritándole a todos que se le calle en la boca. Ah, y lo demás me imagino. ¿Y qué te contestaban los demás? Se pensaron que yo era del equipo rival de acá de Rosario, que es Rosario Central, y me gritaron respecto al... En ese momento Rosario Central estaba en la B, entonces me gritaron sos de la B, y yo dije, no, soy de Central, y bueno, un insulto muy, muy apropiado para una chiquita, una joven de 19 años, pero bueno, sí, grito mucho. Bien, te hace escuchar. Oh. Obvio. ¿Y qué cosas, por qué cosas de alegría gritas, Sofi? Bueno, y bueno, por fútbol también. Por muchas cosas, cuando le pasan cosas buenas a la gente que quiero, cuando me va bien, pues las buenas noticias, acá, bueno, después tenemos mensajitos, pero Barbie nos dijo que en la vida en general las buenas noticias se gritan, así que también. Bien, por las dudas que alguien nos haya enterado, hay que gritarlas. Sí, y he gritado también mucha alegría cuando este año me llegó un mensajito muy lindo de cumpleaños. Ahí sí pegué un poquito, salté, hice de todo. ¿Lo podés contar? ¿Sí? ¿Podés definir mensajito ¿sí? lindo de cumpleaños? Sí, contalo, Sofi, ¿por qué no? Sí lo podés contar. Ay, bueno, no, a mí me da... Pues, bueno, me llegó un mensajito desde la ciudad de Nueva York diciéndome feliz cumpleaños de alguien que admiro mucho. Bueno, ya no se dieron cuenta. Y no, me alegró mucho y le agradecí a Gaviota, que tuvo mucho que ver en ese mensaje. Bueno, yo, mira, me parece que está bueno decirlo porque, de última, esto demuestra también la sencillez y el lindo gesto que tuvo Gastón Dalmau. O sea, lo quiere poner nombre y apellido. El mensaje que recibió de felicitaciones de cumpleaños, el día de su cumpleaños, la señorita Sofía, fue nada más y nada menos que de Gastón Dalmau. Por eso quería que lo dijeras de esa manera. Sí, yo porque, para, no sé, yo porque él lo... para que nadie, porque por ahí hay fans que por ahí se toman a mal, o él no, no sé, yo, pero sí, yo está lo bien. Lo que voy a decir, te entiendo, vos lo querés cuidar de que nadie vaya a molestarlo, porque, ay, ¿por qué le mandás mensaje a Doña y a mí no? Pero bueno, chicas, crezcan un poco y entiendan. De última, yo sé que con Gastón hizo esta diferencia de mandarte el mensajito, se lo pedí, pero porque ya me reconoce y conoce y hemos tenido algún contacto y sabe que no lo vuelvo loco de mensaje más que para pedirle una nota. Entonces por ahí dijo, bueno, él sabe que hay una chica dentro de la radio que es muy fanática de él y le pedí que para ella era ese mensaje por el día de cumpleaños y lo hizo. Pero bueno, pónganse contenta las fans de que Gastón lee los mensajes y responde con un gesto tan noble y tan lindo como mandar un simple feliz cumpleaños, que para el otro lado, la persona que lo está recibiendo, en ese momento lo es todo. Sí, yo también tengo que agradecerte a vos por mi saludo a Peter. Bueno, gritaste. No, yo me quedé helada, no reaccionaba. Se quedó muda. Ahí fue cuando la gente quedó muda. Era el momento para haberla grabado, hubiera sido filmarla, ¿no? Me quedé helada, me quedé helada, o sea, se me había como puesto duro el cuerpo, no lo podía creer, no reaccionaba. En esas cosas, no reacciono en esas cosas, pero bueno. Reacciono después. Nada, chico, para callarla. ¿Qué? Que digo, que hay que sorprenderte para dejarte callada, para dejarte muda. Sí, sí, hay cosas que sí. ¿Vos, Gabio? No, le quería dar el lugar a Juan Pablo, ¿ves? Ah. Porque yo adelanté algunas cosas, por eso. Yo no grito, yo no grito. Tenían pinta. Yo no grito. Está claro que acá en este programa las que gritan son las chicas. Yo soy la voz seria de este espacio. No, en general sí, grito. Primero grito cuando hablo porque soy un poco sordo, eso es verdad, chicas. Y a causa de mis sordos, vieron, los sordos tenemos el complejo o el problema, y como nosotros no escuchamos nada, pensamos que alrededor nuestro nadie escucha nada. Entonces hablo a los gritos, pero por sordo que soy nomás. Eso por un lado. Ajá. Fuera de eso, ¿cuándo grito de rabia? Acá voy a ser muy autocrítico. Grito poco de rabia. Y eso no está bueno. En general soy de los que aguanto, guardo y no exploto. Entonces después me amargo, ando mal peleado con la vida, deprimido, angustiado, por no poner dos o tres gritos en el momento adecuado. Sí, en cambio soy más de expresar la felicidad y de gritar de alegría cuando... Generalmente le grito a la tele, le grito mucho a la tele cuando pasa algo que está bueno. Y soy muy físico, no grito solamente con la garganta. Yo soy de los que me trepo a las cosas, me subo a la mesa, salto. Es más físico el grito mío. Tipo, no sé, una final de un programa y soy de saltar arriba de una silla si gana la persona que yo quería o ese tipo de cosas. Ajá, o sea, lo que querés decir que sos expresivo corporalmente. Claro, va como el grito acompañado con todo el cuerpo. Sí, no, si es grito tengo que saltar y soy muy competitivo. El sábado estaba jugando con unos amigos al Dígalo con Mímica y cada vez que yo actuaba y adivinaban mi película, saltaba, tocaba el té, insultaba a los del equipo contrario. Soy no puedo perder ni a las bolitas, no puedo perder y me vuelvo loco. Es mal perdedor, pésimo perdedor. No sé perder. Prefiero no jugar antes que perder. Así se los digo. Soy como una parte tana que debo tener en alguna parte de mi sangre. Y soy muy cabrero cuando juego algo. Entonces hay juegos de cartas que como sé que soy malo, directamente no los juego más. Porque sé que juego, pierdo, me enojo, me tengo con todo el mundo. Entonces he optado por no jugar directamente. No, bueno, pero... hay que relajarse, hay que tratar de canalizar ese tipo de energía por ahí para otro lado, para cosas que realmente, bueno, y a veces lo vale la pena en un juego de cartas, ¿no? Así lo tiro como un consejito nada más, porque me imagino que no la pasan borde. Nada bien si se calientan por cosas como esa. Desde ahí que va mi consejo, ¿no? No, pero es algo que lo estoy trabajando. ¿Ah, sí? Ahora acá en la radio lo cuento con humor, pero es verdad, soy muy competitivo y eso a veces me juega una mala pasada porque exactamente los juegos son para jugar y divertirse y como que ese concepto no lo terminé de incorporar todavía. No, aparte me imagino, a mí me pasa, tengo un conocido, dejó de ser mi amigo justamente por eso. Por ese tema. Porque no, qué pibe que no puede tener una charla sin terminar en un debate, gritos y pelea, viste, no puede perder ni a la bolita, no nada de nada. Entonces, por ahí lo que estoy diciendo también es fuerte, pero como que me terminé alejando porque me pareció una persona hasta tóxica para compartir el tiempo. O sea, dejé de elegirlo como una compañía, cuando antes por ahí lo buscaba y lo hacía parte de varias cosas, de actividades, porque dije, no, es un pibe que la terminás pasando mal porque demasiado compite hasta para una charla, compite. Lo estoy diciendo como damnificada de este lado, ¿no? Yo de todos modos, en mi caso, aclaro de nuevo, que no, por ejemplo, cuando charlo, puedo desenvolverme socialmente sin problemas. Mi problema es cuando hay un juego, hay una tabla de posiciones, hay puntaje o algo por el estilo. Hasta juego mal porque me presiono para ganar y juego mal porque puedo jugar al chinchón, lo confieso, no puedo jugar al chinchón directamente porque estoy pensando en hacer menos 10 para que el otro pierda y no en jugar. Me posesiono, chicas, me vuelvo loco. No debo ser el único que le pasa, creo, quiero creer que no soy un bicho raro. No, debe haber bastante. Pero bueno, mira, hoy sin querer te estamos haciendo un poco de terapia, Juan. A veces cuando decimos las cosas en voz alta me parece que uno empieza a tener una actitud ya para mejorarlo, para cambiarlo, ¿no? De cuando no lo podemos decir en voz alta porque ni siquiera lo queremos reconocer, me parece. Absolutamente. Estoy 100% de acuerdo, así que agradezco este espacio de terapia. No, el próximo programa tenemos que hacer cuáles fueron nuestros juegos de la infancia y cuáles nos iban bárbaro y cuáles no. Entonces ahí también descargar, Juan. Así catarsis. Tengo una memoria puntual en un momento, en un juego en la primaria, en el recreo, lo que hizo una compañera, pero ya nos tenía cansado a todos. Pero eso va a ser para el otro debate. Cuando hagamos juego de niños. Experiencia. Bueno, les cuento. Sí, perdón. Contanos, quería saber de qué gritabas vos. Ese era el kit que quería dar. Sí, yo adelanté un poquito en el Twitter diciendo de que lo que me... No soy una persona que realmente no puede convivir con los gritos. Me cuestan muchísimo, me embroman bastante. No soporto para nada los gritos. De todas formas, esto ya es una cuestión más profunda porque yo ya lo he charlado con dos amigas y con algún par más, pero bueno, ahora voy a mencionar a Sol y a Bar, que son las que han estado y saben de este pasado, que hay algo en mi pasado que me marcó profundamente y por eso yo los gritos no los tolero nada. Yo misma no lo hago, pero si hay algo que me hace reaccionar y me doy cuenta, y esta semana pasó, sucedió y lo viví, y hoy me acordé cuando quise pensar en algo que me hacía gritar. Cuando alguien, vos estás viendo algo que es malo, que es perjudicial, y enfrentás a esa persona y decís, no, mirá, lo que estás haciendo o esto, que se sabe, fuiste parte o que sos parte, es malo. Y tenés todo esto que comprueba que sos vos, que lo estás haciendo. Y esa persona dice, no, ¿viste cuando te quieren dar vuelta a las cosas? Y decirte, no, no es así, porque lo que pasa es que hubo alguien que vio algo que no era y yo no. Y me di cuenta, esto fue una conversación telefónica, me di cuenta en un momento que el chabón se cayó, porque se enfrentó a un hombre por teléfono. cuando se cayó la boca, y le digo, ¿me estás escuchando? Sí, lo que pasa es que no puedo creer que me estás gritando. Y ahí cuando me dijo él eso, me di cuenta que yo estaba gritando. Pero es algo que nadie conoce ni ve en mí, ni yo misma me desconocí. Y él me decía, no puedo creer que me estás gritando. Pero puedo traerlo hoy acá a esta consigna porque evidentemente hay algo que me desborda. Es cuando alguien me quiere engañar, alguien me quiere decir, no, esto que te contaron o esto que se está viendo no es tal así. Lo puedo llevar todos los días a lo que vemos políticamente en nuestro país. Nuestro país día a día nos está reflejando cosas espantosas en cuanto a cómo quieren tapar desastres que se podían haber solucionado y te mienten y quieren tapar y engañar o desviar la atención hacia otro lado y no hacerse cargo. Bueno, ese tipo de cosas son las que me sacan y que por ahí a lo mejor gritaba. En su momento lo hice con las inundaciones de La Plata. La verdad que yo no tengo a nadie en La Plata, pero me afectaron mucho cuando vi todo lo que había sucedido y cómo nos habían querido mentir en el número de muertos, ¿no? Y bueno, y ahora esto que pasó ayer en Rosario con la explosión, que no puedo creer, la gente tuvo ellos mismos que autoevacuarse y sin embargo todo un edificio cayó, se derrumbó por la explosión en sí mismo. Pero esas cosas sí me pueden hacer reaccionar y gritar. De alegría tengo algunas cosillas que no las puedo decir en este horario, ya me censuraron, me dijeron que no puedo. Pero me acabo de acordar que algo que me puede hacer gritar es un concierto. Vivo, así de rock power, estar haciendo pogo, lo he hecho y tengo una memoria muy, muy enseguida, inmediata, el año pasado cuando estuvo Lenny Kravitz. Estuve ahí en el VIP y le grité como loca. Creo que me escuchó, entre todo el criterio del estadio. Estoy segura que me escuchó, sí. No quedé afónica, no lo puedo creer. La primera vez que me pasa, porque con Fito y con Charlie he quedado afónica, pero con Lenny no. Así que bueno, eso sí lo podía contar, ¿eh? No era lo primero que me pido. Un grito permitido. Sí, además están todos gritando, y si yo no gritaba fuerte no me iba a escuchar el morochito. El muchacho, este. Chiquito de la guitarra. Yo grito cuando bailo, me acordé ahora, cuando dijiste la palabra difónica se me despertó el recuerdo, cuando bailo, siempre que tenemos corso o algo con la murga y generalmente si viajamos por un fin de semana, yo el lunes estoy difónico porque cuando bailo grito muchísimo, muchísimo, muchísimo. Y es porque no me censuro en nada, entonces como que estoy, la voz me sale y grito y después estoy una semana para recuperar la voz. Hay una leyenda urbana ahí un par de veces que dicen que cuando yo por ahí en alguna joda, algún festejo, alguna salida, yo así entre amigos, por ahí capaz que me he tomado un poquito más de una copa, he gritado cuando estaba bailando, pero no me acuerdo de eso, no tengo registro. Eso está en los recuerdos de los que no habían tomado la copa de más. Ay, me encanta, acá Sol me dice, yo sé por qué gritarías de alegría. Sí, por eso que vos crees. Sí, bueno, y no sé si Sofi, ¿querés leer los mensajitos? Sí, bueno, tenemos varios. Hace dos días, ya nos contestaron. Yu Serranista, que dijo que le gritaría hermoso a Julián Serrano. Fernando Cías le dijo que de alegría grita por hacer amigos. Y que le da rabia cuando la gente lo critica por lo que él es. Bueno, está. Hay que, como dijo el gran Nico Francella en su personaje de Inti, aceptación y liberación, chicos. Tal cual. Después soy Barbie, que dijo, le mandamos un saludo, dijo que no nos puede escuchar en vivo, pero dice, tenía dentista y que eso lo hace gritar. Y después sí. Gritó, alegría. Sí. No, perdón, que me estoy metiendo bocado. Quería decir, Barbie, cuando nos escuche aflojar la dentista, deja de gastar la plata ahí. Y también Barbie gritó de alegría cuando ganaron los Martín Fierro, los que ella quería. Y en la vida en general, que esto ya lo dije, las buenas noticias se tienen que gritar. Sol nos dijo que grita de rabia cuando ve injusticia, gente que pretende pasarte por encima o cuando algo le sale mal. Y de alegría cuando le pasa algo bueno o a la gente que quiere o a ella, obviamente. Después Belu Bovino nos dijo que le gritaría a todos los aliados que los ama. Ximena nos dijo que grita cuando prueba un parcial o un final. Muy bien, ¿eh? Buenos motivos. Siguiendo el Twitter, hubo como, se dio durante la charla recién, se dio una especie de cambio de consigna y hay gente que está tuiteando a quién le tenés que, de quién le tenés que gestionar un saludo, Gabio. O sea, esta gente que está, se armó la oficina de saludos. No, ya no es más la oficina de gritos, sino que la gente se está notando en el Twitter de quién quieren un saludo para su cumpleaños. Y Gabio, me parece que sos la indicada para gestionar todos estos saludos. No, por favor, cuando me pongan eso. Ya me pasó, ya he tenido que explicar por Twitter, porque me han dejado así paquetes de lista de chicas que entran y me dicen, por favor, pedir un saludo para mí, fulano. Chicos, yo, y me han escrito en el YouTube también, pidiéndome, por favor, pedirle que me manden un saludo, que esto, que lo otro. Digo, chicos, yo no vivo en Buenos Aires, acceso diario ni cotidiano ni para los chicos y poder dejarles saludos o algo, unas palabras de parte de ustedes, y si bien ellos por ahí me reconocen, eso no significa que ellos hagan todo, pero que yo hago. O sea, vamos a ordenarnos y sepan que, bueno, en este caso tuve la oportunidad de cumplir un sueño a Luciana. Y para mí también es más que satisfactorio poder hacer una cosa como esta, igual que a Sofi. Y bueno, en su momento a Juanpa con haber podido charlar con Leo Calderón en vivo, hacer una nota. Pero porque yo soy como ustedes y sueño con cosas y tengo anhelos. Si los puedo hacerlo realidad, encantada, pero no crean que tengo la varita mágica de decir, fulano hace tal cosa y lo hace, no. Bueno, por las dudas te digo que los podés ir agendando. Sol quiere que le gestiones un saludo de Johnny Depp o True Love. Mira, bueno, de True Love capaz te lo grabe, Johnny Depp no sé qué podría pasar. Y tenemos Belu, que está pidiendo un saludo de Lali. Marianela Rivera, que está pidiendo un saludo de Peter Lanzani. Yo que vos los voy agendando porque en algún momento, quién sabe. Bueno, le voy a contar una cosa, ya que te metiste en esta sección fraccionada, una subconsigna, el mismo Nico, nuestro señor operador, y Nico no me va a dejar mentir, me pidió 2 años gestionarle un saludo para la hermana. Vos podés creer que tuve a Lale para pedirle saludos. Ella firmó una libreta donde dejó saludos especiales para esa chica, ¿no? El nombre de la chica. Que era para Italia, iba a Italia, saludos. Al día siguiente esa libreta se perdió en el otro plano, no se sabe dónde, pero nunca más en la vida la recuperé. Nunca he perdido nada y esa libreta la perdí. En la puerta de Broadway, perdón, le grabé para la misma chica, a pedido de Nico, siempre el mismo pedido, este año, ¿no? Le grabé un saludo con el celular a de Peter. Se escucha al final solamente cuando yo le digo gracias, Peter. Se grabó el audio, la voz de Peter. ¿Pueden creerlo? O sea, esto fue este año en la puerta de Broadway. El año pasado fue en el Broadway. El Lola Membrive, quería decir. Uh-huh. Este año fue en el Lola Membrive. El año pasado fue dentro del Broadway con Lali. Y en la van premier del Adiós intenté por tercera vez grabar un saludo, pero esta vez se lo pedí a Nico Riera. Y lo hizo para esta chica en tono italiano y demás, un bacho. ¿Puedes creer que se me terminó la memoria antes de que quedara grabado ese video? Antes, o sea, se grabó la primera parte de lo que hablé con Nico y no se grabó el saludo. Entonces vos fijate cómo a veces hay algo que el destino no permite que se pueda hacer. Solo que lo que saco de conclusión de esta historia es que Nico, es la verdad, que es un pan de Dios de seguir sacándonos al aire, porque en este momento ya tendría que haber cortado relaciones con vos, Gabio, definitivamente y de por vida. No, bueno, pero Nico lo entendió y me dijo, no lo trates nunca más de hacer, porque no hace cosa que pase algo peor. Bueno, y se ríe, Nico, del otro lado nos manda esa jaja. Hay una maldición. Sí, totalmente. Algo pasa. Así que no lo intentamos más por miedo que pueda llegar a empeorar la situación. Ochoita, Mike67, dice que grita de alegría en cada show de los Teen y en cada canción de las novelas de Chris. Y hay un tuit que no sé si lo puedo leer. Tengo que pedir la autorización de Gabio. De alguien. Léelo porque yo tengo algo para responderle a Alejandro ahí. Alejandro K apóstrofe Z, alias arroba alepepecas, dice que por lo que ha leído se imagina que Gaviota Zippo gritaría si la besa JGN. ¿Quién es? No entiendo. José Gabriel. Nada. Nordestrol. En realidad, Ale, te cuento, si me llegara a besar, lo que menos voy a hacer es gritar. Esa es la única respuesta que tengo para darte. Y lo dijo, señores. Si no, quita que podría estar gritando, pero si fuese otra cosa más, no. Y la dejo ahí porque nos vamos a empatar, vamos a meter la radial por el barro y nos vamos a subir más a la ruta. Acá, perdón. Sí. Acá falta el audio de Karina Jelinek diciendo, lo dejo a tu criterio. Y lo dejo a tu criterio. Totalmente, ¿no? Este es el momento para dejarlo al criterio. Muy bien. Bueno, chicos, si le parece, hacemos ahora un cierre de todas formas, si quieren seguir mandando los mensajes, contándonos qué les hace gritar de alegría o de rabia, nosotros durante el programa lo seguimos leyendo. Pero podemos dar por cerrado este bloque y ir con música. Sé que estaban pidiendo ahí un tema, que es el de Lali, un lugar, y en el próximo bloque justamente viene Lali. Es si le parece al señor operar. Para después cuando me hable de Lali, y además lo de la música. Tengo una noticia, así que para las fans, ahora les voy a contar en el próximo bloque. Bueno, lo que iba a decir, tenemos también el tema nuevo de Lali. Así que si les parece, vamos mejor por el tema nuevo y después para el cierre del bloque de Lali pueden pedirnos un tema que no se haya pasado, así ponemos algo nuevo. Pero ahora vamos con A Bailar. La música te atrapa y no te puedes ir. Diciendo, ay, no puedo parar de escucharlo, no puedo parar de bailar. Acá estoy leyendo a Marianela Rivera que dice a bailar, temón. Y veo que hay varios retweets, a todo el mundo le gustó escuchar el tema en la radio. Y pensaba pedir un permiso, porque no estoy muy segura si lo podemos difundir, pero que se sepa que lo pagué. No lo robé, no lo bajé ilegalmente, nada, lo pagué y lo tuve que reclamar porque no me llegaba. Pero a vos, Sofi, ¿qué te pareció? ¿Lo escuchaste el tema? Hola, sí, estaba escribiendo. Sí, lo escuché hace un ratito. No es lo que más me gusta a mí en cuanto a música, pero está bueno. Es bien arriba. Me gusta, es bien Ali, me parece. Bien. ¿Y vos, Juan? A mí me encantó. A mí me gusta el pop. O sea que... Si bien me gusta, tengo un anclaje de rock nacional y no es la música que escucho normalmente, pero soy muy popero, me gusta el pop para divertirse y me salió medio Mickey Vainilla. Hago pop para divertirse. También me gusta el pop arriba y siempre me dio bronca que cuando escucho pop tengo que escuchar gente que no canta en mi idioma. Y creo que Lali proyecta una carrera y tiene un despegue a la altura de las divas pop internacionales. Bien. Luz, ¿qué opinás? Me gustó mucho. Yo, para mí, desde el primer día que se lanzó como solista, dije que iba a ser la Beyoncé argentina, así que... Perdón. Porque se escucha mucho como un viento en tu micro. ¿Ahí se escucha? Sí. Ahora no. ¿Ahora? Sí, se escucha algo, pero ¿qué, prendiste algo en tu casa? No, para nada. Estoy sentada y... ¿ustedes escuchan, chicos, el viento que viaja? Es el sonda. El sonda llegó a la casa de Luciana. Te agarró de vuelta el viento, entonces. Bueno, perdón, porque se escuchaba muy fuerte y del otro lado no sé los oyentes si también les produce mucho ruido. Pero seguí con lo que decías, Lu. No, que me gusta la onda, me gusta mucho más que melódico, que ya veníamos escuchando mucho por ahí en la novela o cuando hizo Cuando me sonreís, que igual ahí también hizo un poco de rockera, pero me gusta esta onda, ella es muy de Lali, muy bailar, cantar a la vez, y tiene mucha onda el tema, es muy muy bolichongo, está bueno. Bien boliche. Sí, si viene para poner en el auto, para salir antes de bailar, o... tiene mucha onda, está muy bueno. Y bueno, yo lo que leí, que ya habló en la revista Gente, que este CD va dedicado a sus fans y que las letras son bien para la gente juvenil, que se rescate lo juvenil y la diversión y las ganas de vivir y de bailar. Así que eso muestra un poco la canción, ¿no? Mucha onda y mucho a bailar. Bien. ¿Querés arrancar con el bloque que tenías preparado, las novedades, las repercusiones que hubo de parte de la farándula? Sí, la verdad que como fue justo el día de los Martín Fierro, para la gente que es de otros países y no saben, los Martín Fierro son la entrega de los premios de los actores y de la radio en Argentina, entonces todos los ojos estaban puestos en eso y justo Lali unas horas antes de los Martín Fierro lanzó el tema, la red colapsó, o sea la página de Lali colapsó y bueno, el padre orgulloso, baboso en Twitter hablando del tema de Lali y que todos en este momento tenemos que apoyarla, y la gente, o sea, sus amigos también le escribieron en Twitter diciendo que está muy bueno y que es, como digo yo, que es la nueva Beyoncé. Y bueno, las páginas de internet como la de Laura Ufal, bueno, todas esas páginas de chusmerío, más que nada, ciudad.com, todas informaron del lanzamiento del tema con algunas imágenes del videoclip que aún no fueron lanzados todavía. Y bueno, ya salió en la revista Gente con algunas partes también del videoclip, así que faltaría esperarlo nomás. Sí, además hay un video ahí backstage en que ella intenta, no sé si está muy actuado o es real, en el caso cuando llega y quiere entrar al estudio, me pareció que era real posta, que se lo cerraron y no dejaron ingresar. Después me pareció un poco actuado la parte en que quería mostrar el vestuario y no la dejaban, pero bueno. Es una apreciación particular, personal, me agarré cargo, que lo dije yo, y no es algo que yo sé que sucede de esa manera, ¿sí? Que se entienda. Pero muy lindo lo que fueron ya compartiendo un poco de back, van subiendo los videos, así que en ese sentido me parece que están proyectando, vendiendo el producto, la Lispósito solista, muy bien plantado, sabiendo lo que los fans quieren ver y mandando cuotitas de lo que se viene, ¿sí? ¿Se entendió la idea, lo que quise expresar? Claro, claro, claro, como el cielo en una tarde de verano sin lluvia. Pero con nubes. Algunas, tres. Tres, bien. ¿Hay fecha del video? ¿Se filtró alguna fecha? ¿Se tuiteó algo o todavía es secreto? No, todavía... No hay fecha, Juan. No sé, Gabo, ¿sabes algo? No, por ahora no hay fecha. El video, lo que tampoco tengo claro, si ya está terminado. Sé que se había arrancado. Sí, lo terminaron. O sea, lo hicieron todo un día. Sí, hicieron un fin de semana de corrido. Por eso hay muchas imágenes de ese videoclip. Aparecieron muchas imágenes, sí. Sí, muchas fotografías del videoclip porque ya estaría terminado. Ajá. ¿Pero qué? ¿En la página no vi fotografías? ¿En la página me decís? No. ¿Dónde viste fotos? En la revista Gente hay partes del videoclip. Y bueno, y el backstage. Y en la, bueno, en Clarín, la foto del Clarín también es parte del videoclip. Además. Y todo. Además, si uno escribe en Google videoclip a bailar Lali Espósito, imágenes, las imágenes siempre están, se pueden cerrar algunas páginas, algunos blogs, pero en internet sigue estando todo. Si uno busca, encuentra, Mira. Acá le quiero leer a Sol, que nos está diciendo que con respecto, ustedes también, chicos, pueden opinar de qué les parece la canción de Lali, ¿sí? Acá Sol nos comparte su opinión y nos dice que le parece que es el mejor estilo que le queda a Lali, que incluso mejor que cuando hace rock. O sea, que para ella, por lo que yo entiendo, le está poniendo un pulgar arriba al tema, ¿sí? Y en el caso de... me dice... ah, lo que yo comentaba, lo de los videos, los bugs, me dice, ay, pienso exactamente lo mismo, no sé por qué. Y claro, todos queremos ser la mosquita que entra a los lugares que no puede entrar nadie. Lo importante es el sistema que está implementando, que es el tema de bajar música legal, que paguen. Ella pidió a los fans que no suban el tema en YouTube, que lo compren, porque se paga el trabajo de la productora y el laburo de ella, ya que todavía no hay un CD. Entonces, también el tema del compromiso de los fans, ¿no? Y después, también el tema de que tienen una página de YouTube especial donde ahí suben todo lo que es de ella. Y el tema de la página web, que ahí también se ven las fotos, que seguramente van a estar en el CD más adelante, ¿no? Con respecto a lo que estás comentando, Lu, hay algo que nosotros lo hemos dicho en otro momento, cuando sacan los CD Teenager, ¿sí? De que está bien, todos queremos en lo posible, más el acá nosotros por ahí, el argentino, digo el argentino, pero en el mundo también pasa. Esta cosa de querer convertirme un poquito a pirata y decir, ah, si lo tiene uno me lo bajo, con tal, así no tengo que ir y comprarlo de ellos. El problema con esto, chicos, todos queremos ser vivos y pasar a alguien, pues queremos ser el más vivo de todos. Pero si hay posibilidades, porque muchas veces te puedo entender si el producto es muy caro para comprar, pero en este caso estamos hablando de una canción que cuesta 6 pesos argentinos, creo que si lo traducimos a euro no, es menos de un euro, y hoy, y el dólar, no sé, menos de 2 dólares, una cosa así. Y el dólar blue viene siendo como 50 centavos de dólar, más o menos, chicos. Es la moneda más cara. Entonces, ¿qué pasa? Si nosotros no respetamos el trabajo del artista y no le damos, ponerle sí al apoyo y la difusión, que es lo que nosotros estamos esperando, espero se entienda, del otro lado, que en la radio al pasar el tema estamos haciendo eso, no lo estamos dando para que lo bajen, ¿sí? Es difundirlo, conózcanlo y lo estamos apoyando. Si nosotros no hacemos esto de poner aunque sea 6 pesos de nuestro bolsillo para apoyar el trabajo que llevó dinero en equipos, en tiempo, en grabaciones, en músicos, en técnica, para solamente grabar el tema, más el tiempo del cantante, más la voz del cantante, más el lucro del tiempo del artista en el momento de grabar, todo eso vale dinero. Y así ni hablar si vos querés que el día de mañana se lance con un CD completo, si sacas videos, que ya sabemos que hay uno que se terminó de grabar y pronto lo vamos a poder ver. Todo eso es dinero, chicos, todo eso es gastar, es gastar, es gastar, invertir. Si nosotros no acompañamos al artista pagando por el trabajo de él, eso no se incrementa. Y después decimos, ¿por qué no hay giro, por qué no hay disco? Y porque el artista no se lo puede bancar si todo el mundo se dedica a bajar en forma ilegal o robar, la palabra real como es. Hoy le decimos bajadas ilegales, pero eso no deja de ser un robo, ¿sí? Y le quiero mandar un besote enorme ahí a Ochoísta, que nos estuvo escuchando hasta recién, pero se tiene que ir a estudiar, y bueno, le agradecemos porque estuvo con nosotros. Besote, linda. Bien, ¿y Sofi, querías decir algo? ¿Yo? Sí. Respecto a esto que estabas contando, que pienso exactamente igual, hay que apoyarlo a Lali, sobre todo si queremos que siga. Hugo, él dijo cuando hizo la Twitch Fan, es algo que me pidieron ustedes, refiriéndose a los fans, por lo tanto necesita el apoyo de sus fans, y el apoyo se da si la descarga es de manera legal. Esto cuesta trabajo y ella vive de esto, como todos los músicos y todos los que trabajan haciendo películas y demás que se descargan de manera ilegal. Es un trabajo y se necesita, sí, hoy en día está caro, pero a nosotros, si tenemos un bar, no nos gustaría que se sienten a comer y se vayan sin pagar, porque nos perjudica nuestro trabajo, y creo que es exactamente lo mismo. Muy bien el ejemplo que da Sofi. Sí, además, esto de que... ahora se me fue lo que quería decir. Pero que tiene que ver con el que de no pagar, y no, se me fue, perdón, se me fue, pero no voy a ser redundante, así que creo que quedó más que claro que todos tenemos... Ah, perdón, sí, era el dinero. No, yo considero que 6 pesos no es caro. ¿Yo te entendí mal cuando dijiste caro? No, me refería en otros casos, por ahí, porque hablé de los artistas en general, por ahí un CD o el cine, la entrada al cine, o una película, por ahí a eso me refería. No en este caso, 6 pesos de por sí, para Argentina es muy barato. Sí, es un tema. Lo traducimos en un CD de 12 temas, que es el común de los casos. Bueno, está en el precio de mercado, que son alrededor 80 pesos. Entre los 70 y 80 pesos lo que cuesta un CD hoy en el mercado. Pero es lo que cuesta, chicos. O sea, hay que mantener toda la gente que está trabajando. No hay una persona que se para enfrente de una máquina y no vale nada el tiempo, ni la máquina, ni la grabación. O sea, eso hay mucho más detrás que sostener. Y es industria. Y bueno, y en este caso en Argentina es industria nacional, así que en lo posible cuidémoslo. Y bueno, Sofía, ¿algo más que quieras aportar? Sí, que acá María Alejandra nos dice, ella es de Venezuela y dice que no lo puede comprar al tema porque es de otro país. No sé cómo es el tema con gente que no es de Argentina. No, María Alejandra, te comento, sí es posible. O sea, lo que tenés que hacer es tener tarjeta de crédito y no tiene que ser una tarjeta nacional, no tiene que ser una internacional. No nos van a pagar nada por mencionarlo, pero por ejemplo Visa es una tarjeta que te permite hacer compras desde otro país, de un país al otro. American Express sería otra de las que ahora las tengo presente y sé que funcionan a nivel internacional. Creo que Nico tiene algo para aportarnos ahí, a ver si sabe. No sé si él desde Italia lo intentó comprar, pero sí sé de una chica que hoy me ayudó, que yo estaba desesperada porque lo compré ayer y no pasaba nada, solamente me había llegado el mail confirmación de acreditación y compra del tema, pero no me había llegado el link para bajarlo. Y esta chica desde Italia me dice, fíjate que seguro que te llegó en la bandeja de los mail no deseado, yo le digo basura, de los no deseado, y tenía razón, tenía como 3 mails ahí donde yo le pedía que por favor me mandaran el tema, no había contestado, pero no me habían llegado a mi bandeja, sino a otro lugar. Dice, a ver, Nico nos dice, pero la web, esa permite comprar desde otro país. Por ejemplo, si hay aliado Google o Apple, no dejan comprarlo con ninguna tarjeta de otro país. Ah, ok, o sea, Nico ya acaba de enterarse que en Italia anoche lo compraron. Lo que yo sé, ¿no? Me imagino que si hubiera más gente ahora en el momento de otro país escuchándonos, no estaría confirmando cuántos más fueron. Pero sí, y volverlo a intentar, Ale, porque supuestamente tenés que poder comprarlo. Y no sé, Juan Pablo, ¿qué quieras agregar o Lu? No, con esta cuestión, bueno, de apoyar el arte en todos los sentidos y sí, si bien todos, ¿quién no se tentó alguna vez en mirar una serie online o bajar una peli? Pero en general y en la medida que se pueda, lo importante es apoyar porque los artistas viven y logran lo que logran a través de eso justamente. Estoy muy intrigado, no sé si hay algo más sobre este tema, pero estoy muy intrigado porque antes de irnos a la pausa musical, Luciana nos dijo que tenía una bomba para este bloque. Yo los dejé, sí, los dejé que hablaran cada uno, así yo cerraba porque no tenía más nada que decir y me gusta escuchar qué opinan de la columna cada uno. Pero principalmente un tema tan importante como era el tema de las bajadas ilegales de la música, que creo que todos concordamos con lo mismo, ¿no es cierto? Sí, pero permitime, sí. Lu, que quiero cerrar con una cosita más. Hoy parezco la maestra Zulia cagando a pedo todo el mundo, pero lo que quiero hacer hincapié es que así como apoyamos al artista, también en este caso, bueno, estoy hablando de industria nacional en Argentina, ¿no? Pero bueno, tengamos en cuenta que es laburo para mucha gente si cuidamos nuestro comercio y nuestra industria. Entonces, por favor, chicos, no solamente apoyan a un artista y la respetan en su trabajo, también dan laburo a mucha gente. Así que, por favor, hagamos la compra legal como corresponde. Y ahora sí, cerré con esto y seguí, Lu, con el otro tema que sigue de Lali. Bueno, la noticia tiene que ver por la novela Solamente Vos. Como sabrán, Lali pasó por muchos galanes. Pasó por el hijo de Batistuta, por Benjamín Rojas, que mañana dejará de grabar la novela, para que la semana que viene entre el señor Germán Tripa. Para los que no lo conocen, tiene mucha trayectoria en lo que es teatro, comedia musical. El señor esposo de la gran Flor Otero, una genia del teatro. Y bueno, tiene una onda Benjamín Amadeo con el look que tiene ahora, cuando Benjamín era un chico de la resistencia en el 2009, ¿se acuerdan de esos pelos largos? Así está Germán Tripa hoy. Por eso lo reconocen, porque cuando estaba en Mambrú tenía otro look, pero sigue estando igual, cada vez canta mejor. Y bueno, es una incorporación que no me imaginaba que lo iban a convocar, pero va a estar muy bueno. La tirada hará de Rolo, que es un viejo conocido de Juan Justo, el personaje de Adrián Suárez, compañero de la banda Colosales. Así que bueno, vamos a tener ahí capaz un dúo para cantar en la novela. Ambos cantan muy bien, Lali como Tripa, así que vamos a ver qué pasa. Alguno de las fans no le gusta esta incorporación porque no viene con el perfil que venían los demás chicos. Pero bueno, Germán tiene lo suyo, chicas. No, sí. Chicos, este Tripa sí tiene su encanto. No por nada ha conquistado a una belleza como lo es Flor. Y lo digo realmente con conocimiento de hecho, porque la he tenido sentada al lado mío mirando una obra de teatro musical y es preciosa esa chica. Fuera de eso, tengan en cuenta que ahí hay, a mi modo de entender, están incorporando un personaje para hacer crecer la parte musical de Lali, así que eso nos da la beta de que vamos a ver mucho más, y no solamente besitos con galanes como hasta ahora, que no están mal, es lindo, sí, pero poder ver una parte musical de parte de esta actriz que tanto queremos, me parece que está genial que nos traigan a alguien que le vaya a sacar esa beta. Igual estos días el personaje de Lali ha tenido como rol en el tema de lo que es vocalista, corista más que nada, con el personaje que hace Natalia Oreiro, que canta en cumbia. Entonces la vistieron como bailantera, que le habían puesto un corpiño transparente y arriba de otro corpiño y una pollerita que muy cortita, que cada vez que se la querían cortar más. Y cuando pasa Juan y saluda a todos ahí, no se da cuenta que es Daniela, y Daniela le dice papá, y que cuando lo ve casi se muere. Así que la están transformando, todo un plan de Félix para que Juan explote, pero la están llevando para otro lado. Creo que ahora sí viene el personaje de Tripa Rolo, lo lleva para el lado de la música que ella más toca la novela, que es más melódico. Así que vamos a ver, Daniela da mucho que hablar en la novela, es un personaje muy fuerte, así que bueno, vamos a ver transformaciones en ella. Sí, por suerte lo han hecho crecer mucho el personaje de Daniela. ¿Algo más que acotar con respecto a la parte actoral de Lali? No, por ahora nada más, solamente esas noticias y en cuanto a la música, no hay nada más para contar. Cualquier cosa hablaremos el próximo miércoles. Perfecto. Yo por ahí lo que voy a hacer es comentar el tema de que ya estuvo haciendo las fotografías para la campaña de su perfume, que va a llevar justamente el nombre de Lali Espósito. Se sabe que las notas, la base es floral. La idea es que salga para el 21 de septiembre. La idea quieren lanzarlo el día de la primavera. Así que bueno, va a ser un aroma juvenil y floral. Y Lali Espósito para oler y para sentir. Listo, acabo de grabar el spot para la venta. Sí. Bueno, chicos, Sofi, ¿algo que quieras acotar a todo esto que hemos estado charlando? No, ya lo dijimos todo, estaremos esperando el perfume. Me gusta que sea para el día de la primavera y por mí, nada más. Bien, ¿y vos, Juan, te lo querés comprar? En realidad me gustan las fragancias más masculinas, pero... puede ser un buen regalo. Todos tenemos alguna amiga a cual regalarle un perfume. Muy bien. Yo soy una amiga que te puedo regalar un perfume. Te mando, te lo compro con tu visa, ¿puede ser? No creo. Seguro te van a rebotar. No pasa. Un detalle más, Lu. Hola, no, pasa, se trabó el micrófono. No, nada más, por ahora nada más. Bueno, nada más que espero el perfume, ya se lo estoy pidiendo a mi novio. Ajá, ¿te gustan los florales? Sí, me gustan los perfumes dulces, me encantan. Muy bien, acá Sol nos dice que banca a full la tripa, le gusta la incorporación. Bien, yo sé que Sol lo ha visto mucho actuando. Particularmente también, lo he visto un par de horas y sí, seguramente vamos a ver algo más interesante en escena. Bueno, chicos, si le parece, veo que no nos pidieron en definitiva una canción de Lali y no sé si da para repetirlo, pero ya que lo tenemos, vamos a gastarlo, Nico, que se sienta. Otra vez a bailar, cerramos este bloque y volvemos ya con todo lo que es los tinchos argentinos, que tenemos muchos suculentos comentarios para hacer. Vamos a destrozar a la farándula argentina. Oh. Como Creo que, bueno, mis compañeros también y muchos de nuestros oyentes y seguidores en Twitter, de el gran ganador de la noche y el oro se lo llevó Graduados. Se hizo justicia. Feliz por esto. Y algo de cobertura de la noche tenés para hacernos, Juan, entonces estás a cargo de esta columna. Bien, básicamente vamos a repasar, ¿no? Fue una noche excelente, la verdad que... la ceremonia fue muy criticada, para mí tuvo sus pros y sus contras. Me encantó ver a la farándula argentina en el Teatro Colón. Me encantó que la consigna, o sea, me encantó la disposición de la gente, el hecho de estar sentados de esa forma, obligó a que se escuchara más la participación y se escucharan los agradecimientos, cosa que en las entregas anteriores pasaba un poco un segundo plano porque los famosos se levantaban, iban de mesa en mesa. Sí. Y en general yo no soy de prestarle mucha atención al contexto. Disfruto mucho de los premios, sobre todo lo que tiene que ver con ficción. Estuve más que feliz con prácticamente todos los resultados. Creo que el único resultado referido a ficción que realmente no comparto desde ningún lugar es el premio Revelación, pero el resto me conformaron muchísimo todos. Para hacer un simple repaso en lo que es la categoría ficción, el graduado se llevó 8 estatuillas, el hombre de tu vida se llevó 3, uh-huh. Y Violeta y En terapia se llevaron 2 cada uno. ¿Sí? Esos fueron los premios entregados a la ficción. Hay uno para condicionados. Sí. Bueno, mi gran favorito para la noche era Graduados. En todas las ternas donde estaba nominado quería que ganara, por eso no compartí mucho la entrega del premio de Revelación porque también lo quería para Graduados. Y estuve muy feliz con todos los premios. A nivel de lo que sucedió en la entrega, creo que no es algo en lo que nos vamos a detener, aparte porque la columna la vamos a sacar bastante rapidito. No me gustó personalmente que la discusión política haya tomado tanto protagonismo en la entrega de premios. Como tampoco me gustaron las reacciones en el día y en los días siguientes en contra de Paola Barrientos por sus dichos. Creo que Argentina es un país políticamente muy diverso y que, bueno, en parte nuestra televisión está atravesada por esa diversidad política y está bueno que cada uno exprese lo que quiera expresar, de un lado o del otro. Dos segundos. Por ahí no sé si todos los que nos escuchan saben, pero hay una confusión. Hay gente que pensó que Paola estaba apoyando la crítica entre comillas, el saludo un poco irónico, la palabra, muy bien, gracias, irónico de la Nata hacia el gobierno nacional. Y que cuando se sube inmediatamente después a recibir su premio Paola Barriento, hace también un saludo irónico. Hubo mucha gente que pensó que estaba apoyando a De la Nata. En realidad no lo estaba apoyando. Eso lo quiero aclarar por si alguien lo había entendido al revés. Lo que no me gustó, si bien yo sigo porque también me gusta el periodismo y me gusta el periodismo político y me interesa opinar y hablar y discutir de política... me gusta que siempre se dan ciertas chicanas en los Martín Fierro, pero creo que lo que me dejó fuera de foco en esta entrega es que haya sido en los primeros minutos con los dos primeros premios, porque ganó La Nata, inmediatamente después subió Paola Barrientos, y ya quedó la brecha o quedó la división generada de un bando o del otro. Sí, además esos ponchazos a Pablo Echarri, al Pepe, ¿no? Al Pepe. No entendí por qué todo el tiempo lo apuntaban a él, la desconformidad de los discursos que daba de la Nata. Directamente se terminó haciendo una cuestión política cuando no es ese el objetivo de estos premios. Insisto, no estoy en contra de que exista la discusión política, no, me parece que no debería tomar el protagonismo que tomó. Totalmente. Me parece que se perdieron cosas muy jugosas. Así que el premio que más festejé fue el de Isabel Macedo. Por suerte todavía tenía tweets para hacer y no me habían dejado sin Twitter como otras personas, así que pude festejarlo rápidamente desde mi cuenta. Y de hecho, entre todo lo que se perdió, y por eso digo que no es bueno que se politice de esa manera una fiesta de la televisión como debería haber sido, Isabel Macedo, más allá de haber estado preciosa, más allá de ser una actriz excelente, más allá de ser una de las mujeres más lindas de la Argentina desde mi gusto personal, rescató el valor social del personaje que había hecho, y lamentablemente en una entrega de premios que estuvo polarizada entre el kirchnerismo y la oposición, ese discurso se perdió de vista, y creo que es una pena que como argentinos nos perdamos esas cosas, que fue realmente un canto, por decirlo de alguna manera, al arte, y no solo al arte como un entretenimiento, sino al arte como una forma comprometida de comunicación. Creo que estás hablando, perdón, estabas hablando cuando decís el discurso artístico, lo decís en sí de la ceremonia, o hablas de alguien en particular. No, me refiero a Isabel Macedo. Cuando Isabel Macedo agradece su premio, no solamente agradece el desafío actoral que había significado darle vida a Patricia y a Jimena, sino también a cómo ella como actriz se pudo conectar con un costado social. Y eso, lamentablemente, si uno busca en la cobertura que se hizo desde todos los medios a posteriori de la entrega de premios, ese discurso pasa totalmente desapercibido. Y es una lástima, porque me parece que ahí está bien explotada la función del artista, y es un poco lo que hablamos cuando hablamos de los productos de Cris, y el hecho de que poner una cámara enfrente de un actor o una actriz bonito o bonita no tiene que ver solamente con mostrar el cuerpo de esa persona, sino con poder generar un discurso, y que socialmente tiene un impacto, y está bueno que ese discurso esté comprometido en algún punto, como lo estuvo el de Isabel Macedo. Bueno, y esa noche, además, encima se hizo correr un rumor, y sigo insistiendo en un rumor porque no lo tengo confirmado por ningún portal de noticia oficial. Vos, cuando hablás de un tema social, puntualmente el año pasado, el personaje que hizo Isabel, el doble personaje de Isabel Macedo, apuntaba hacia el bullying, ¿sí? Y como ella, 20 años después, todavía lo estaba sufriendo. Se estuvo hablando esa noche también de que hubo una fan de Julián Serrano que se había suicidado, no sabemos si es cierto o no. Independientemente de esto, si fue verdad, sabemos que existen casos reales, y yo googleando y buscando ayer la información, encontré el caso justamente del mismo lunes, pero había sucedido en Estados Unidos, de una chica X que estaba sufriendo bullying ciber, o ciberbullying, no recuerdo el orden de las palabras ahí. Y cuando ayer tuiteé la noticia, el link, y hice un comentario, una chica que suele entrar a la web y me sigue en Twitter, contó su experiencia, y le pregunté si me permitía hacerle retweet, porque es una cuestión muy personal de ella. Me estaba contando algo por Twitter, que había sufrido, como ella había sufrido el bullying desde muy chiquita, y todo lo que tuvo que trabajar para poder, al día de hoy todavía sigue siendo un fantasma y un temor que está latente, pero que de alguna forma lo ha sacado adelante. No dice la palabra superar, pero sí sacarlo adelante. Y bueno, y sí, hago un poco, me metí en un lío ahí cuando vos hiciste hincapié con el discurso de Isabel, porque ese tenía que haber sido el tema de todos los portales, y no si había comida o no había comida, y si de la Nata y si de los actores kirchneristas. Y hasta ahí lo dejamos, porque si no, no lo vamos a cortar más. Nos come el aire, nos come el tiempo, sí. Chicos. La verdad que da para hablarlo. Lo que quiero sí que compartan es, a ver, Sofi, ¿qué premio te gustó y qué premio no te gustó, por ejemplo, los que fueron dados? Bueno, me gustó, coincido con el de Isabel Macedo, no me gustaron un montón. Me quedo, por ejemplo, que no me gustó que se lleve Yudica, me parece que era para la voz. Y me parece que faltó el premio a Gloria Garrá. Mercedes Morán, una genia, pero me parece que ella hizo un trabajo impecable y me parece que se lo merecía. Lo mismo con su con Luciano Cáceres, me parece que era para él. Bien, perfecto. Genial, se te reentendió, Sofi. Bien concisa. ¿Y vos, Lu? Sí. Yo, no, lo que habló Juan, la verdad que fue el discurso que más me emocionó, fue el de Isabel Macedo, por todo lo que sabemos que está pasando con el bullying y nadie lo habla, y lo que estábamos ayer hablando en Twitter con Gabio. Después los Martín Fierro, el que me pareció muy merecido fue el de ella, de Isabel Macedo, y el de Paola Barrientos. Esperaba que también lo ganara el Chino Grabados y me pareció, bueno, que no, de revelación no me gustó para nada. Y después me gustó mucho también que ganara Sin Codificar. Creo que se lo merecía, el año pasado no se lo dieron y fue un bochorno también. Dice el de Pancho y... Perdón, digo que el premio que se le dio al Papa me pareció que es una vergüenza, que no corresponde, más allá de que hayan aclarado por qué era, me parece que no. Con Nico concordábamos, yo le escribí, no sé si me lo leyó, de que también fue un bochorno que Dulce Amor, por la cantidad de tiempo que estuvo en pantalla, la cantidad de actores y todo, no recibió ni siquiera un premio. Y que tampoco esté Emilio nominado. Para mí Emilio fue un personaje revelación, porque es así. Así que me parece que también estuvieron flojos en ese sentido con Dulce Amor. Bueno, yo con respecto a Dulce Amor, rebanco que hayan remado, que hayan podido mantener un buen rating, pese a que estaban a las 11 de la noche, casi a las 11 de la noche, y que hayan estado 17 meses al aire, pero ahí el problema no va, me parece, porque los que no ganaron, por lo que estaban mencionados ellos, los ganó Graduados. Y ahí el problema está básicamente que no puede mezclar una terna de novela diaria con una tira de comedia. Absolutamente. Son dos rubros, son dos rubros totalmente distintos. Y que me perdonen todos los fans de Dulce Amor, pero me parecía muy injusto que hubieran dado, por ejemplo, la nominación que tenía actor a un D'Artes o a un Estebanés en lugar de dársela a un Cáceres o a un Henry. Confundieron desde el rubro hasta los actores y actrices. No puedes poner a Karina Zampini a competir con un trabajo como el que hizo Isabel Macedo. Así que el problema ahí viene desde APTRA, desde que mezclan el rubro. No me parece que hayan estado mal no haberlos ganado. Lo lamento que se vio afectado totalmente y perjudicado Dulce Amor, pero no correspondía tampoco que se los ganara ellos en lugar de la gente que sí lo ganó. Tal cual. Y a mí, bueno, no me preguntaron cuál fue el premio que no me gustó. Y el premio que no me gustó, no es que no me gustó, yo admiro a Juan José Campanella. Perdón, porque yo te he entendido que sí, dijiste el de revelación, no te gustó. Ah, bueno, sí. ¿Viste? No, abuelo, no se acuerda lo que habló. Tome la pastilla. Son los años. Y otro premio que no me gustó, o no me conformó completamente, si bien admiro muchísimo a Juan José Campanella y me parece que es uno de los mejores directores del país, yo también le hubiese dado el premio de la dirección a Graduados, porque se trabajó el Graduados con otra presión y con otros tiempos. Y dirigir ficción diaria con trabajo de reconstrucción de época es un laburo que merecía una estatuilla más. Tal cual, exactamente. O sea, no podés. Ellos trabajaron casi con dos capítulos del aire estaban grabando, o sea, con nada de tiempo y proyectando 20 años atrás, con los mismos actores que estaban haciendo de 40. O sea, la verdad... Un laburo impecable. Y lo que noté es que ahora no hay más musicalizador. Antes había iluminador y musicalizador. No, sacaron muchísimos premios. Y lamentablemente sigue siendo larga la ceremonia. Sigue siendo muy larga. Los últimos premios, que era lo que más me interesaba, costaba quedarse en la tele mirándolos. Y ese sigue siendo un problema que APTRA no puede resolver. Pero igual fueron bastante rápido, viste que la edición cortaron o adelantaron algunas cosas. más lo de la radio, viste que en algunas cosas cortaban los discursos o lo aceleraban muy mal a la edición también, pero fue mucho más dinámico. Igual me pareció horrible lo que hicieron con esa gente que laburó tanto como los que estaban en televisión. No me gustó tampoco que hayan hecho eso. Sí me gusta la nueva modalidad de ir a un teatro emblemático y precioso como es el Colón para una ceremonia de esa envergadura. Lamento que no tengan fiesta durante la ceremonia, o sea, no hay chupe y no hay comida. Bueno, hagan fiesta después, chicos, pero está bueno que se apunte a otro nivel, y eso también permitió que en la ceremonia fueran realmente de rigurosa etiqueta, se los vio muy bien vestido todo, nadie fue disfrazado ni tratando de llamar atención, hasta el mismo Pettinato se vistió excelentemente cuando él es de llamar atención con cosas. Fátima Flores, viste que el año pasado se puso un televisor en la cabeza, hoy fue distinta en la última entrega de los Martín Fierro, fue más elegante. O sea, lo importante es que respetaron la rigurosa etiqueta y aplaudo y recontra aplaudo que no rellenaron con los gatos que suelen invitar a las fiestas. En esta ceremonia hubieron únicamente artistas invitados. Que estoy de acuerdo con varios y voy a ser repetitiva, pero bueno, lo voy a decir rápidamente, es Martín Fierro de Oro ha graduado, todos los premios que recibió graduado están más que bien merecidos. Me hubiera encantado que se lo hubieran dado también a Elvio González, que hizo un trabajo impecable en musicalización, porque gracias a la música yo en particular siento que muchas escenas se completan, se enmarcan y quedan excelentes gracias a la música. Y este muchacho hizo un gran laburo todo el año pasado con Graduado. Y no me gustó para nada, estoy totalmente en contra del premio a Virginia Lago. La señora será una excelente actriz, tendrá su carisma, entre comillas, para hacer los copetes, porque no hace una conducción, los copetes de presentar una película al principio y al final, pero no le podés dar un Martín Fierro de conducción adelante de, por encima, no adelante, sino por encima de Verónica Lozano o de Politi, por decirte dos personas que la reman en dulce de leche a diario. ¿Sí? Después no tengo muy claro qué trabajo está haciendo Federica Páez, que era la otra conductora. El Canal 7 de Televisión Pública. Está bien, pero a lo que voy es que no conozco el trabajo de ella, por eso no la estoy mencionando como un ejemplo, pero no podés comparar los copetes grabados a una conducción diaria de dos mujeres como las que mencioné. Me parece que ellas la reman demasiado como para... A mi manera de ver fue una burla para la conducción. Y bueno, y lo lamento que lo haya perdido Leo, que el primer año está nominado Leo Montero, y bueno, está bien, Bendita o Castela también lo merecía. Pero es un poco, hoy capaz que no, y mañana sí. Eso para cerrar, si me permiten, ya cerramos acá porque se nos fue la hora de lo que es los Martín Fierro. Y les quiero contar que esta noche ya está llegando Mariano, es el personaje de Joaquín Navarro, es un abogado penalista, llega para defender a Rafa. Ustedes anoche habrán visto que encontraron una camisa ensangrentada en su auto, entonces es sospechoso de la supuesta muerte de Alex, estoy hablando de Vecinos en Guerra, que ahí los agarré muy rápido y distraído. Este abogado... un gran seductor, es exitoso, es pedante y es mediático. Me va a encantar verlo en ese papel porque sea algo que... Es un burlando, pero sí, en la ficción. Sí, no lo quise decir porque no quiero que empiecen a decir, están burlando, qué sé yo. Bueno, pero es más fino eso, sí. No sé si es tan seductor el señor burlando, pero bueno, el caso de Juan Gil Navarro seguramente que lo va a poder hacer muy bien porque él ya de por sí es así de seductor. Me gusta esta faceta porque en el último año solamente en Perfidia se vio algo similar y son papeles que a él le calzan espectacular, los hace muy bien. Y lo que quería recalcar era esto la, de que él va a hacer su papel de mediático cuando es algo que realmente detesta. Así que va a ser un desafío, a mi manera de ver, para Juan, ser un personaje de ese tipo, ¿no? Se sabe que llega para defender a Rafa, en un principio se va a sentir atraído por Mecha, y ahí mismo no se va a notar con el tiempo, sí, va a ir mostrando las cartas que trae baja la manga y va a terminar compitiendo con su propio defendido por el amor o por la atención de esta mujer. Eso es un poco como para cerrar la parte de lo que es el personaje de Juanquín Navarro que llega hoy a la TV. Ya habrán visto, se habrán enterado que Vecinos en Guerra pasó en el horario de las 22:45, justamente por el vuelco de que va a tener la trama, ya no va a ser la comedia que estábamos viendo, va por otro lado, un poco más fuerte, más policial y más serio. También llegó ayer, pero como fiscal, el señor Guillermo Film, creo que se pronuncia así, su apellido, que es irónicamente muy parecido en físico, en la cara, a Juanquín Navarro. Así que no sé si vienen como algún parentesco o no, pero van a ser abogados que van a enfrentarse en el juicio para que lo lleva al estrado a Rafa. Y esto es un poco... sería lo de Vecinos en Guerra. Creo que Sofi tenía algo para contar de Gastón Dalmau. Sí, yo tengo novedades de Gastón. Bueno, como sabemos, él está en Nueva York, pero hace poquito se conoció que vuelve a trabajar en la TV. En este caso, no vuelve a la Argentina, pero vuelve a la televisión, en el canal Yuk, donde ya está Mary del Cerro conduciendo. Él va a ser notero desde Nueva York, contando novedades y presentando algunas cositas. Así que esa es la información cortita, pero yo por lo menos estoy muy contenta de volver a verlo, que vuelva a trabajar. Y que lo tomen en cuenta, ¿no? Que se acuerden y le den parte, que forme parte de algo que muchos fans de lo que es la tira de Chris o otras tiras siguen, porque es una página que habla de todas las ficciones. Y que además no solamente está María del Cerro, sino también está Ducky. O sea que van a ser tres ex-Angels. Sí, también está Nico Mike como el fan, que él es un ex-Floricienta. Sí, está muy marcado el canal por todo Cris Morena, por CMG, digamos. Así que él se suma. Yo creo que lo convenció es que no se tiene que volver y que... volver a la TV, seguro que está muy contento. Así. Okay. Bueno, entonces queda de vela el misterio, Gastón no vuelve. Con respecto a eso, tener en cuenta, Lu, tengo entendido que ya lo han tenido en cuenta, pero él se estaba negando. Es ahora que ha decidido decir que sí. Capaz que se le están terminando las provisiones. Y puede ser. De algo hay que vivir, gente. De algo que vivir. Además de estudiar, que está estudiando allá, tiene que trabajar y me parece bárbaro que lo tomen en cuenta, más que nada, ¿no? Que se acuerden de Gastón. Bien. Y no tenemos nada más que agregar, ¿no es cierto? De las novedades. No. Bien. Bueno, yo más que decirle gracias por estar del otro lado, como todo miércoles, por los mensajitos, por esta interacción que tienen con nosotros. Muchísimas gracias, Sol, porque sos una compañera más. En cualquier momento le ponemos micrófono y le hacemos que salga al aire con nosotros. ¿Le parece, chico? Porque ella nos participa en cada comentario que vamos haciendo. La verdad, sos una gran compañera del otro lado. A Barbie le dejamos un beso, que nos va a escuchar después. Seguramente Jessy también, la chica de España. Y no sé, ¿alguien un saludo especial que quieran mandar a ustedes, chicos? No, los que nos escuchan siempre. Bárbaro. Nico, muchas gracias por operarnos. Perdón, ¿habló alguien? Ah, no, yo decía gracias a todos los que nos estuvieron bancando hoy. Y yo mando un saludo muy fuerte a toda la gente de Rosario. Sí, fuerza, la verdad. Hoy me gustó esto que estaban a la mañana haciendo Twitter, estuve haciendo retweet, porque por ahí uno no sabe y sin embargo puede ayudar tanto, como por ejemplo no concurrir al centro en vehículos, moto, evitar el ruido, evitar bocinas, tratando de ayudar a los socorristas si encontraban más gente pidiendo ayuda en los escombros. Está bueno marcar eso de que a veces uno por querer ayudar termina entorpeciendo. Es importante que nos dirigimos a los lugares establecidos para ayudar acá en Rosario y que mucho cuidado porque hay muchos vivos que dicen recibimos donaciones y se las quedan ellos. Averigüemos bien todos los que queremos ayudar. Hay muchos lugares, manejémonos con los medios de comunicación oficiales. Eso es lo importante. Y sí, hacer mucho silencio en la zona del centro de Oroño y Salta. Muy bien. Juan, ¿algo que quieras decir para despedirte? No, nada más. Me parece que las palabras de ustedes fueron más que suficientes para cerrar esto. Muy bien. Bueno, gracias Nico, gracias a todos. Les mandamos un beso y nos vemos el próximo miércoles. Recuerden hoy, 21 horas, Canal Telefe, Aliado, capítulo 7. Bien digo, capítulo 7, Vas a gritar. Nos vamos con el tema de Me voy, justamente de Lali, que fue pedido por una de las chicas que ahora no me voy a acordar el nombre, pero es para vos. Me voy, ya no te veo. Me voy, ya no te tengo. Me voy, ya no te encuentro. Me fui tan lejos. Me voy buscándome. Intento comprender. De tus recuerdos. Volver para encontrarte. Volver para sentirte. Volver para besarte y para quedarme. Y buscaré por dentro y buscaré por fuera. Gritar. La que saldrá a intentar viajar. Llave nada más, con una sola llave, probar, con una sola llave, intentar, con una sola llave, será, la quiero un par candado, aunque no haya nadie ya, no volverá a perderte, y si te encuentro, no volverá a dejarte, nunca. Tengo.